la kermés, Pequeño Lagar. Ni más ni menos que una versión. En los próximos 17 minutos de este programa de la Kermés de los Sábados, conoceremos nuevas fantasías, nuevas inclinaciones, nuevos rincones en que ha hurgado nuestro a esta altura amigo, aunque no lo conozcamos carnalmente, amigo Teutonio Misuraca. Teotonio, Juan Pablo. No, te apuesto lo que no tengo a que tarda el doble de 17 minutos. Teotonio. No. Mínimo vaya. 34. El que nos trae esas peripecias es Armando Luis Lagarejo, el viejo que acapara la atención de las doncellas sexagenarias que están allí. Sí, miren, sí. Miren el alambrado olímpico copado. No son doncellas. Sí. No, mirá cómo se te enojó la vieja aquí. Son doncellas, señora. No le haga caso a este lumpen, claro. Por favor. Es cierto, chicas, por favor, parezco Sandro. No, y con la gomina les encantó. Sí, les sí, ha gustado. No dejan de hablar de la gomina no, tuya. Allá, ¿quién es? Recién escuché, cantando... ¿quién es el señor? Y alguien le dijo, es Lord Chesley. Sí. Estaban ganando cuánta gomina que tengo. Están no las viejas chochas. ¡El leche de guanaco! No es efecto húmedo, es efecto seco. Lo único, la bueno, Lord Chesley. Armando, sí, vamos a perdón, centralizar. Sí, vamos, hoy, ¿quién va a formar parte del staff que va a participar? Yo lo digo ahora para ya entender si va a estar Mamonda. Sí. Si va a estar, pará, tú pide. Si me dices que me quedo. Si van a estar, pato, si van a estar no los... No te conozco, no te conozco. Sí, vamos a estar. Si van a estar los enanos. Sí. Si va a estar Marcy. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, pero pongámosle no 17 minutos. No, creo que... Creo que se va a ir. Ya quedan 15. Claro. Bueno, la cosa es que... ¡Tiene el micrófono, che! En esta... Sí. Cintia, ¿sabes qué, Cintia? En esto de que este viejo se toma todo el tiempo del mundo para arrancar, me estaba fijando qué había de oferta cultural para esta noche. Sí. Veo que ahí en La Maroma venden Iparrancul, que es la única cerveza que me gusta. Sí, eso sí. Voy a ir, cara. Bueno, seguí, hermano. ¿Y qué tiene que ver con Teutonio? Nada, no, pero no, estás perdiendo tiempo. No, trajeron acá que no van a pagar. No, somos pelotudos, no. ¿Qué mierda somos? Tranquilos. ¿Cómo era el nombre de ustedes? Porque se... ¡Ah, no sabés mi nombre! Bueno, realmente esta investigación que cada día se profundiza más a medida que va... Es como más o menos la novela de dos personas de acá de Santa Rosa que cada vez se va extendiendo más y van encontrando nuevos personajes y nuevos hechos para ir engrosando esa hermosa novela que ya va a aparecer a la luz en cualquier momento. Bueno, ¿Teutonio va a venir? Sí, está. ¡Teutonio participa! Bueno, el asunto es que... ¡Aparece el cuento! En estas investigaciones de Teutonio, como pasa habitualmente, está grabada en Barcelona. Ya llegó el pendrive para Pablo Aymar. Pablito Aymar nos va a poner el pendrive y vamos derecho a la historia porque si no esto se va a hacer demasiado extenso. Y Paco el Asturiano está apurado también porque tiene... ¡Limpialo, limpia el pendrive que tiene leche de guanaco! Pero que... No es leche. Un rebaño de nubes sonrosadas se dispersa contra el horizonte. Hay algarabía de pájaros. Ahogados ladridos de perros. Estridentes maullidos de gatos. Ronquido de motores de automóviles y motos. Chillidos de la cadena de la bici de Fazulo. Amanece en nuestra patria. En nuestro hermoso y bello país, un país donde tenemos de todo, tenemos alimentos como para darle de comer a todo el mundo, una entrada, plato principal y postre, clima y pasajes de los más variados, premios Nobel, grandes artistas, tenemos el tango, a Gardel, a Messi, al Diego, tuvimos a Di Stéfano, a Fangio, a De Vicenzo. En este gran país empieza a salir el sol. Y sale y sale. ¡Hippie! Y se empieza a ir. Ya es grande y sabe lo que hace, pero el sol se va. Se perfila en el horizonte y comienza a elevarse. Y se eleva y continúa elevándose. Y se va y se va nomás. ante los ojos atónitos de la gente, el sol se las toma. Comienza a perderse en el cielo, a irse, a marcharse sin mirar para abajo, sin volver la vista atrás, y se va. Cada vez más alto y más lejos y más rápido, casi corriendo, sube y sube y se va yendo nomás. ¿Qué será de nuestro país sin un sol? Es lo único que nos faltaba. ¿Un sol le está diciendo? Un sol, sí, hombre, el sol. Se está yendo, se va el sol. Es ¿pero por qué con Z el sol? Porque soy Paco el Asturiano, hombre. Pero el asturiano no dice el sol con Z ni sol, el pedo. Sol, dice sol, sol, sol. Ah, sol. Sol, sí. Es lo único que nos faltaba. Me parece que le moví la dentadura, me parece ahí la dentadura. Quedarnos sin solcito justo ahora. Y por supuesto, al ver que el sol se escapa, crece la preocupación entre los habitantes de este hermoso y bello país y comienzan a dudar entre salir corriendo a comprar dólares o una plantita de radicheta en la verdulería. Los gatos, ante este fenómeno, aullan más fuerte. Los gatos no aullan, dígale al asturiano, los gatos maullan. Bueno, estos aullan también. Los perros ladran desesperados. Los sapos croan. Y los pajaritos cantan mientras las nubes se levantan y el sol sigue huyendo del cielo del mejor país del mundo. El gobierno toma medidas inmediatamente. Llama al FMI, al juez Buenastío, al fiscal Stornudelli y a los diarios La Mansión y Clarín. El excelentísimo señor presidente se dirige al país desde el Congreso de la Nación con firmeza y con vehemencia y con convicción. Los representantes de los ciudadanos lo escuchan. Algunos comentan, este discurso nos hace acordar a un partido de fútbol en el que perdemos por goleada, pero nos justificamos diciendo... ¡Cuidado! Se fue a la banquina, hombre. Este discurso, dicen algunos, nos hace acordar un partido de fútbol en el que perdemos por goleada, pero nos justificamos diciendo que hicimos un partidazo los primeros 10 minutos del primer tiempo. Y aquí vienen las canciones con el grupo de enanos liliputienses. Cuando nos goleó Colombia en 1993, cuando nos goleó Colombia en 1993, jugamos bien 10 minutos y después no hicimos pie. Jugamos bien 10 minutos y después no hicimos pie. Turin tun tirurin urin tun din, turin tun tirurin urin tun din, turin tun tirurin urin tun din. Lo mismo nos pasa ahora, metieron un pase corto. Lo mismo nos pasa ahora, metieron un pase corto, pero nos hicieron cinco, nos están rompiendo el orto, pero nos hicieron cinco, nos están rompiendo el orto, No estoy de acuerdo. Pues qué pasa, hombre. No estoy de acuerdo con la... Nos están rompiendo. No estoy de acuerdo con la comparación porque además... Hombre. El equipo de contra Colombia jugó 10 minutos bien, este otro... ¿Cuáles son los 10 minutos? Bueno, cuando subió el empleo, bajó la inflación... ¿No querés cagar la canción? Estamos acá cobrando por este viejo pelotudo y vos no querés cagar la canción. Seguí, por favor. Hombre. Perdió el tono. Sí. No es el mismo. Está tomando desde hoy. No. Pero claro. Sí, sí. Pero claro, tenemos que pagar los pecados cometidos durante 70 años... Y los pecados se purgan con sufrimiento para que alguna vez, quién sabe cuándo, nos llegue el perdón y nos comience a ir bien. Pero mientras tanto... Pero mientras tanto, el sol se va al carajo, se escapa, se las toma, sube y sube y sube. ¡Volvé, forro! Sube y sube y sube. ¿Por qué? ¡Que vuelva! Llevamos años pecando, 70 dicen que son. Llevamos años pecando, 70 dicen que son. No alcanza una deuda externa para alcanzar el perdón. No alcanza una deuda externa para alcanzar el perdón de un dinunirunirun, dinunirunirun, dinunirunirun, dinunirun, dindon. Somos unas porquerías, indignos de esta nación. Somos unas porquerías, indignos de esta nación. Donde Ratazzi es un prócer más grande que Eva Perón. Donde Ratazzi es un prócer más grande que Eva Perón. Los economistas del establishment se chocan en la puerta de los canales de televisión y nos explican con profunda claridad que el sol se va por causas macro y microeconómicas constituidas por factores exógenos y endógenos concomitantes con comportamientos sociales enraizados en un entramado estatal que privilegia el gasto por sobre la inversión, con lo cual queda absolutamente claro que la culpa es nuestra. Somos los argentinos. ¡Que no trabajan! Somos unas basuras que no nos merecemos un sol, ni un solcito, ni un mísero rayito, ni nada de nada. Pero el sol igual sigue yéndose y pareciera que muchos no se dan cuenta que se va, que sube cada vez más alto, que comienza a perderse en la profundidad infinita del espacio. Pero parece el cura. Pero parece el cura, yo no le creo porque me está diciendo que el sol va a caer ahora como en un relámpago. ¡No, hombre! ¡Como siempre me hace el final! Esper lo dijo clarito, el Estado es el problema. Esper lo dijo clarito, el Estado es el problema. Pa' que no haga mal el huevo, hay que sacarle la yema. Pa' que no haga mal el huevo, hay que sacarle la yema. Cuna, cacho, cutunga, cacha, cunda, cunda, cunda, cunda. Entonces queda la clara, que no hace mal pero llena. Entonces queda la clara, que no hace mal pero llena. Te seca y hace chiflar. En el upite las venas, te seca y hace chiflar. En el upite las venas, con ningún tengo tu mente en ganas, con Fabián Vena, con Fabián Vena, con Fabián Vena, fruta las venas. Y como el sol parece que se va. Ay, sí, estuvimos muy bien rapeando, Me gustó el rap, ese último rap. ¿Cuándo termina este bloque adolescente? Es increíble. Yo no puedo creer está que me quedé dentro del estudio. ¿Para qué? ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Sácala! Estás disfrutando. Sí, te estás disfrutando. ¡Ay, ya! Y como el sol parece que se va inexorablemente sin que nadie pueda detenerlo en su huida. ¡Se va! El gobierno, la justicia, los medios acuden a una solución de emergencia. Consultar a la reina de la República, doña Lilita. We rescue. Aguante Lilita. Y Lilita. Lilita es entrevistada por todos los canales, las radios y los diarios. Y mientras el sol continúa su marcha hacia el espacio, Lilita sonriente, guiñando su ojito derecho, explica que no hay que preocuparse, que todo lo que sube baja, que ya lo dijo Aristóteles, que está en la naturaleza de las cosas subir o bajar, que la cámpora está armada hasta los dientes y a Cristina hay que quitar. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y a Cristina hay que quitarle los cueros y meterla presa junto con algún iraní o con alguien que tenga cara de iraní o que parezca un iraní. Y que el sol se puede ir a la mierda porque con Vaca Muerta vamos a tener más energía que el sol y que los curas en vez de hostia tienen que dar alfajores tatín consagrados como una forma de paliar el hambre y que ella es Dios. Hay otra página. Para que acaba con plagio, de un compañero de ustedes, de vosotros. Lilita no votaría a la Sagna el afligido. Lilita no votaría a la Sagna el afligido. Pues dice que usa soquetes y además es aburrido. Pues dice que usa soquetes y además es aburrido. Lilita es pura alegría, canta chiri, chiribiki. Lilita es pura alegría, canta chiri, chiribiki. Ella bien podría votar a Gaby, Fofo y Miliki. Ella bien podría votar a Gaby, Fofo y Miliki. Tureka tu cuatiki, tureka tu cuchiki, tureka tiki tiki, tureka tiki tiki, tureka tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Pará, me gustó el churiqui tiqui tiqui. Churiqui tiqui tiqui, churiqui tiqui tiqui. Churiqui tiqui me gustó. Canta chiri chiri viki. Ella bien podría votar a la de Fofo y Miliki. Y el ¡hijo sol... de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Basta! Y el sol... ¡Basta! ¿Qué pasó? Esos payasos siempre se aprovecharon de los enanos toda la vida. Sí. Toda la vida lo usaron. Sí, eso nos sí. Nos los papeles menos importantes. Sí. Nosotros trabajamos un año y medio con ellos. Sí. Y que nos usaron a vos, no abusaron, sí. Nos abusaron. Sí, sí, tomaron marca de mis botitas. Yo lo vi a los tres. Y el sol sigue y sigue y sigue. Uy, la moto, uy, la moto, para. ¿Para qué, mi primo? ¡Para con la moto! ¡Oh! Ahí paró, hombre. Y el sol... sigue y sigue y sigue subiendo hasta que desde las organizaciones populares surge la solución, como pasa siempre. Convocan a los enanes liliputienses y estas, y estos, y estes. ¡Terminá, hijo de puta! Y los enanos liliputienses, chiquititos pero pura imaginación, hacen aparecer a la luna para que salve al país. A este país que puede dar de comer al mundo, a todo el mundo. Pero es incapaz de alimentar a sus propios habitantes. ¡A su propio enano! Y florece, de un de repente una luna gordita, hermosa. ¡Hola! ¿Cómo estás? Toda llena, toda mujer. Inmensa, loca, fuerte, tierna, alegre, peleadora. Y el sol, desde bien alto. ¡Machirulo! ¡Machirulo! ¡Machiruta! ¡Hijo de puta! ¡Deja de crucificar! Y el sol desde bien alto no lo dudó. Tal vez porque lo estaba esperando. ¿Quién? Pegó la vuelta. Porque el sol sin la luna nunca podría ser sol. Es una pelotudez. No, a mí no me pagaron por esto, ¿eh? Bueno, tranquilo. No me pongo tranquilo. Son una mierda. Frases profundas. Me vengo, dejo mi familia. Dejo mi familia en Lilliput. ¿Qué me están esperando? ¿Dónde? En Lilliput. Me dejo mi familia. Tranquilo. Para venir acá. La radio que chupó. Tranquilo, Restor. Tranquilo, tapón. Tapón, tranquilo. Tranquilo, Francisco. ¡Tapame esta! ¡Qué tapón! No, perdón, no sos tapón. Dijo tapón. No sos el... No sos el hombro. Está con... No, que está con síndrome de abstinencia. Perdóname. ¿Quién, tapón? Sí, sí, Francisco. Francisco. Bueno. Torin ton denorin dorin don denorin dorin don denorin dorin don denorin dorin don denorin dorin don. No sean, no sean chusmas. Torin don denorin dorin don denorin dorin don ding. Para. La canción va a ser romántica, así como el final del texto. Para, discúlpame, todavía no termino esto. No. Termina. Es la última canción. Los hombres, la última canción. No, tirin, te pregunto, ¿esto cierra algo? ¿Algún? ¿Pero quién cierra ahora? No, lo que pasa es que yo soy... ¿Sabés qué le pasó al liliputiense? ¿Te das cuenta la falta de costumbre? El liliputiense está hablando en tono mamonda. ¿Viste lo que le pasó? ¡Se le mezcla! ¡No! ¡Se le mezcla los personajes! ¡Ahí volvió! ¡Ahí volvió, Corcho! ¡Ahí volvió Tapón! ¡Sí, Taponcito! ¡Trabajo con mamonda! ¿Qué voy a hacer? ¡Me hace venir acá! ¡Me dejó liliputiense toda mi familia! ¡Y encima me gasta! Pues, ¿cuánta familia tienes, hombre? Bueno, ¡vamos! ¡Vamos! Paco, perdón, Paco. La solución está abajo, donde la historia se cuece. La solución está abajo, donde la historia se cuece. Donde somos en plural, donde el río Manso crece. Donde somos en plural, donde el río Manso crece. Y no te demores nunca, lo dice Frida Kahlo, ¿eh? Y no te demores nunca, donde no puedas amar. A los pies pa' que los quiero, si tengo alas pa' volar. A los pies pa' que los quiero, si tengo alas pa' volar. Ya me voy, ya me estoy yendo, a lo del negro bompadre. Ya me voy, ya me estoy yendo, a lo del negro bompadre. Hay pollo al disco, me dijo, y este viejo está con hambre. Hay pollo al disco, me dijo, nosotros tenemos hambre. Curangungande, Me emocioné en un momento, me emocioné. Sí, muy emocionante. Muy profundo, verdad, muy demasiado, sí. Profundo. Y hace calor acá adentro, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿así que se van a comer en serio pollo al disco? No. Es barato. Hoy día, dentro de todo, no, es una comida... Hemos caído en una bajeza. No, no es ¿cómo, pollo. ¿Cómo vamos a ir a comer pollo? Que te inviten a comer pollo. Cerdo, ya llegar, bola de lomo. A mí se me caería la cara de vergüenza si los invito a comer a mi casa y les doy pollo. No, sí, eso se está notando. Estuvo Juanita comprando carne. ¿Cómo se está notando? Se está notando que se te caería la cara de vergüenza de invitarnos a comer a tu casa, porque... Bueno, he tenido problemas. Sí, bueno, lindo, mira, el otro día, sí. Vos jodé, pero cuidado. No, pero que vaya para el otro lado, ahí está. Ferrero maneja, Pablo Ferrero está manejando. Te decía, Sí. El otro día, porque la comida, viste que ahora se apuesta al cerdo y al pollo porque claro, está un poquito más exactamente. Barato. Me invitan a comer, llego a la casa de una amiga, me invita a comer. Sí. ¿Quién? Da nombre, si no, no vale. No importa. Sí, por eso lo escondemos. Televisor 60 pulgadas comprado hace 3 años y medio, sí. Por supuesto. Sí. Y repite, ella es fanática de, ¿cómo se llama este del que hace turismo? ¿Kavak? ¿Es Kavak? ¿Hay uno? No, Kavak es Kavak, el Larigón. ¡No! ¡Marquís! No. Iván de Pineda. No. Marley, ¿quién necesita un Marley. Se come todo. Ah, el Marley. ¿Quién necesita un televisor tan grande? Nadie. Y Marley mucho menos. Nadie necesita Marley. Y sin embargo... La mina me invitó a comer. Todo come. Sí. Y llego. Marley, y ella te invitó. Ella, y lo que tenía puesto, ni siquiera le digo, no tenés el gato silvestre, poneme el gato silvestre. Claro. Marley, que come bichos, que come un escarabajo de no sé qué. No, ¿sabés qué me dio de comer la amiga? A mí me gusta el pollo. Una cucaracha de Madagascar. Lombrice California. ¡No! ¡Manda la moto! ¡Manda la moto que la destruya! ¡Vamos, Ferrero, arriba de la moto! ¡Vamos, camina ese querido! ¡Arriba de la H! ¡No te mato! ¡Retele con la garra y la visión con la que tenga la mano! ¡Pero hay que encararla al medio de la loquicia californiana! ¡Nadie le da pelota a nuestros poetas! ¡El Fueguito Acosta! ¡Que los angelitos, que los no sé cuántos, los santitos! ¡Y la lombrice californiana le van a comer las patas, le van a comer las alpargatas al Fueguito Acosta! ¡Va a llegar sin la guitarra la TTP! ¡Acuérdense lo que les digo! ¡Hay que frenarla de alguna manera! ¡Hay que alambrar a la lombrice californiana! ¡Lo otro! ¡A desalambrar! ¡Sí, como se llama Italia, pero a la lombrice californiana! Kermés de los sábados en radiokermés.com.